lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con ciudadanas, con ciudadanos, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Momento en que damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su preferida, de Radio Caracas, Radio 750, en el Dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, les saludamos a nombre del gran equipo que encabeza Jaime Menestares en la dirección general de la estación, Javier Pereira en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción. En la producción de este espacio están además Wilitza Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, nuestro buen amigo César González. Y por acá, quien les habla y les acompañará hasta las 5 de la tarde, Neomar Hernández. Pueden vernos a través de www.rcr.tv porque estamos, ya usted lo sabe, en la radio que se ve. Si quiere seguirnos además en diferido, escuchar cualquiera de los programas anteriores, hay unos muy buenos de la semana aniversario y otros que hemos hecho modestia aparte en las semanas precedentes, puede hacerlo a través de aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelaalpunto.com, lacabilla.com, quienes nos reproducen amablemente en diferido. Si quiere participar con nosotros, también están abiertos todos los mecanismos ya habituales para canalizar la participación. Son estos, les recuerdo, la cuenta de Twitter de la estación, @RCR750, @RCR750. También ponemos a su disposición cuenta en Instagram del programa, que es @YAsínosVa. La misma está en Twitter, también @YAsínosVa, facilito. Inclusive está en Facebook. Puede buscarnos página de Facebook también recientemente estrenada. Es Y Así Nos Va, lo busca facilito en el buscador de esta red social de Facebook y nos va a conseguir allí la fanpage del programa. Bueno, usted también puede escribir al Twitter de Daniel Lara, quien hizo entrada al estudio hace algunos momentos, @delaraf. Y si quiere comunicarse directamente con Neomar Hernández, puede hacerlo. ¿A dónde? A su cuenta personal de Twitter. @neoadolfo es la cuenta de Neomar Hernández. Igualmente, el mecanismo permanente de participación de esta emisora en todos sus programas es el sistema Dilo. Enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456, 3456 es el número telefónico al cual podrá comunicarse para, dejándonos su nombre, indicándonos su mensaje, leerlo al aire. Solamente lo leemos al aire, aclaramos, si nos deja su nombre, pues cada mensaje debe tener un responsable. Eso tiene un costo, un precio de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Saludamos a la gente de Radio Latina en Cantaura, que permite que este programa sea retransmitido y escuchado a través de su poderosa frecuencia desde Cantaura para toda la zona. Igualmente, en el occidente del país, la gente de Radio Broyeros FM en Coro nos retransmite igualmente, permitiendo que nuestra voz llegue a el occidente, a Coro, a Curimagua, a Judivana, a Punto Fijo, San Juan de los Cayos, toda esa zona, La Vela, para todos esos lados. Bien, quiero por supuesto invitarlos igualmente a que nos acompañen en una nueva experiencia de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook. Busque en Facebook Y Así Nos Va y encontrará la página de este programa. Y por supuesto podrá interactuar por allí en vivo, porque mientras ustedes están en escuchando este programa, si se conectan al Facebook de Y Así Nos Va, nos pueden comunicar por allí lo que quieren decir al aire. Nosotros con gusto lo iremos leyendo, porque de eso se trata en las redes sociales, de interactuar. Bien, Y Así Nos Va. Me indica Neomar, yo no sé si tú escuchaste la intervención hoy de Tibisay Lucena. Me imagino yo que Tibisay Lucena dijo cosas muy importantes. ¿Qué dijo? A ver, Daniel, yo voy a tratar de hacer un resumen y voy a emitir una opinión. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido porque lo más rápido posible, porque sabemos que hoy es martes de presos políticos y tenemos comprometido el segundo segmento. Esta disertación, si es que así se le puede llamar, puede llevar muchos minutos y puedo yo dedicarme aquí mucho rato a canalizar, a drenar todo lo que siento en este momento como ciudadano, pero no lo voy a hacer. Voy a tratar de ser equilibrado, voy a tratar de ser resumido en lo que voy a afirmar. Pero desahógate. Mira, Tibisay Lucena, después de dar una introducción larguísima, después de prácticamente decirle a Venezuela que no sabe nada de cómo se activan derechos políticos, de que no sabe nada de cómo se convoca un referendo revocatorio presidencial, después de que hizo una mirada histórica y una especie de paneo histórico sobre cómo fue el referendo revocatorio presidencial que se le hizo a Hugo Chávez en el 2004 y de todo lo demás, terminó más o menos esbozando el cronograma que ellos tienen previsto en el CNE. Por cierto, dato curioso para esto de los simbolismos, las formas y todo lo demás, en la rueda de prensa de Tibisay Lucena estaban Oscar Schemel, estaba este señor que se llama Michael Moreno, que es juez. Estaba, bueno, una cantidad de gente. Magistrado. El magistrado Michael Moreno. Más respeto. Del TSJ. Estaba una representación de unos supuestos colectivos sociales, de las emisoras comunitarias y todo lo demás. Muy bien. Quien no estaba en la rueda de prensa, y esto hay que decirlo con bastante seriedad y responsabilidad, es el rector Luis Emilio Rondón, que apenas terminó de hablar Tibisay Lucena, emitió sus propios criterios en una rueda de prensa aparte, paralela, de todo el directorio del CNE. Dice Tibisay Lucena que lo que a nosotros nos inquieta, esto de la próxima etapa, que debía cumplirse desde hace rato, la activación de la misma, que es la etapa del 20%, recolección del 20% del padrón electoral para convocar este referendo revocatorio definitivamente, se estaría haciendo, y ella pone esto en términos por ahí gelatinosos, y dice, a finales de octubre se activaría esta etapa. La recolección del 20%. Del 20%. Esta etapa, según además una especie de resumen que hizo Eugenio Martínez, llegaría o se desarrollaría en... aquí dice, tiene 15 días hábiles. Ella dice, esta etapa, después de que se concrete, que no dijo exactamente cuál era el plazo para concretar la recolección. Entiendo que Eugenio Martínez ha tratado de clarificar un poco los vacíos de Tibisay Lucena y ha dicho que si se recopilase esta cantidad de firmas necesarias y se llevan al CNE, esto debería estarse haciendo como más tardado al 5 de noviembre. Lo que sí dijo Tibisay Lucena es que luego de que esto se consigne al ente rector de los procesos electorales en este país, yo le entendí, porque eso fue lo que dijo, deberían pasar 90 días hábiles o en los próximos 90 días se debía convocar el referendo revocatorio. Estamos hablando ya, y repito, de que se consignarían ese 20% de las firmas en noviembre y después ella está poniendo un tiempo de 90 días. Yo dije, como ya yo los conozco, y como ya hemos sabido con suficiente prueba y con suficiente basamento cuál es el modo de proceder de esta gente, bueno, lo que uno primero le asalta el pensamiento es decir, esto es 90 días, no como fecha tope, es la fecha que se van a demorar. Porque cómo insistió Tibisay Lucena durante toda la rueda de prensa en el hecho de que las cosas no se pueden precipitar, de que esto es un proceso muy serio, muy delicado, que hay que resguardar los derechos políticos, no solamente quienes están pidiendo que se revoque a Nicolás Maduro, sino al propio Nicolás Maduro, pues hay que respetarlo, pues, y hay que respetar a quienes lo eligieron. Y como lo dijo Tibisay Lucena, entre líneas, porque esto hay que decirlo también, ¿cuál fue la experiencia que tuvimos nosotros en 2004? Y que yo me he cansado de referir en este programa, porque piensa mal y acertarás. Ella se cansó de decir en la rueda de prensa, es que en el 2004, recordemos, cuando se comenzó a activar el proceso, o se buscó de activar el proceso revocatorio, trascendieron más de 300 días para realmente llevar a cabo este proceso. ¿Ella qué está diciendo? Nos demoramos casi un año en hacer el referendo revocatorio. Y está dejando entrever, además con esto de que cumplirían o se deberían cumplir 90 días hábiles, o en ese periodo debería darse ya el veredicto, o si se convoca o no la realización del referendo, está dejando entrever lo que todos estamos pensando, que el referendo no va en 2016. Y aquí entra otra cuestión importante, Daniel. Ni en 2017, ¿por qué? No, yo eché el cálculo. ¿Para qué? Y el referendo iría, según yo entiendo, o según lo que yo logro entender de estas dos horas que duró casi Tibisay y Lucena, no sé cuánto, a mí se me hizo eterno, capaz fue una hora, pero a mí se me hizo eterna. Mm. Tratando de ponerle, no sé, claridad a una cosa que no logró clarificar en su totalidad. Yo dije, bueno, esto será en febrero o en marzo del año que viene, según lo que ella está diciendo. Y también se empeñó Tibisay y Lucena en dejar colar la idea de que es que estos referendos revocatorios no cambian gobierno, de que aquí lo que procedería, como todos sabemos, si eso se realiza el año que viene, es que quede el vicepresidente de la República. Entonces, yo lo que te iba a decir para cerrar la idea, Daniel, además de que ella se duró una hora hablando de que prácticamente Chávez fue quien ideó en este país la idea de incorporar el derecho a los ciudadanos de que pudieran revocar a un mandatario, tanto nacional como municipal como regional, en digamos, durante el curso de su mandato, lo cual es mentira, Daniel, porque quien ha revisado la materia electoral con seriedad sabe que esta idea ya rondaba en la mente de Rafael Caldera en el segundo periodo de gobierno de doctor Caldera. En el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez se planteó el referendo revocatorio como salida de la crisis luego del golpe de Estado. Imagínate, ya alguien lo asomaba. Por favor. Pero Caldera, entiendo yo, que llegó a introducir esto en el viejo Congreso de la época. En una reforma constitucional, uh-huh, que introdujo él como senador vitalicio, uh-huh, al cual los políticos de la época torpedearon ese proyecto de reforma de la Constitución, que si se hubiese reformado no estaríamos donde estamos. Ah, bueno, ahí tú ves también. Porque las cosas hay que decirlas como son. Hay que señalar la historia con justeza y con claridad. Y esas son las cosas que también hay que asumir. Eso es mentira. Por ejemplo, lo que dijo Tibisay Lucena, de que Chávez fue el que trajo, porque le vino, bueno, llegó un pajarito un día y se le posó sobre la cabeza y dijo, bueno, pon el referendo revocatorio en la Constitución. Y entonces habló del espíritu de la Constituyente. Sí, la Constituyente hizo que esto efectivamente se diera, pero esto ya rondaba, como dice Daniel, y como yo lo había leído en alguna oportunidad, a comienzos de la década de los 90 ya se barajaba el tema del referendo revocatorio. Pero en conclusión, Daniel, el tema que alguna vez nosotros referimos acá, o que yo particularmente referí con preocupación, la Constitución te dice una cosa. La Constitución te dice, el reglamento electoral te dice algunas otras cosas, que es un reglamento electoral que aprobaron a posteriori, todos sabemos en las condiciones que se aprobó eso, inclusive había una Asamblea Nacional monocolor, porque este reglamento electoral, que entiendo tiene que ver con la regulación de los referendos revocatorios, se hizo cuando la Asamblea Nacional estaba totalmente controlada por el chavismo, periodo que va entre 2005 y 2010. Esto todo está en la normativa. Pero hay otro problema elemental, que es la interpretación y son las actuaciones que adelantan las personas de carne y hueso que están dentro de estas instituciones del Estado, de este CNE que creó Chávez o que de alguna manera empoderó Chávez, porque esta gente decide, aquí hay que recordar, Tibisay Lucena decidió en algún momento sobre las circunscripciones también, y las recortaba y las acomodaba a conveniencia. Lo que pasa es que ya la avalancha de votos en diciembre del 2015, fue tan abrumadora que, bueno, que ya eso no importó. Y se terminó cumpliendo aquella máxima de que no importaban las triquiñuelas cuando la avalancha de votos era muy grande. Pero entonces está la Constitución, están las leyes, pero está lo que dice esta señora. Entonces, fíjate cómo interpretan la ley y cómo entonces se basan. Yo no sé si el término que cabe acá es jurisprudencia o no sé, en un historial de lo que sucedió en 2004 para decir, no, es que nosotros tenemos todo el tiempo del mundo para darnos bomba y llegar 300 días después a la efectiva convocación de un referéndum revocatorio. Pero permíteme un momentico. Eso que dijo Tibisay Lucena hoy, uh-huh, en pocas palabras, es que no va a haber revocatorio. No, que no va a haber este año. Exacto, que si no hay revocatorio este año es como si no lo hubiese. Que ya están trabajando para eso. Y que pero discúlpame, eso no fue lo que dijo aquí el señor Iván Ballestero el lunes pasado, uh-huh, la semana pasada, sí. El miércoles pasado, uh-huh, para que vino Ballestero y dijo que era evidente que aquí no iba a haber referendo. Y nosotros, palabras a palabras menos, hemos dicho lo mismo todo este tiempo. Lo que no es que uno sea pitonizo, ni es que yo voy aquí a pontificar sobre la infalibilidad de Iván Ballestero, que no es infalible porque nadie es infalible. A lo que me estoy refiriendo es a una cosa básica. Si nosotros sabemos contra quién estamos peleando, es obvio que esto del día de hoy no debió haber agarrado a nadie por sorpresa. ¿Cómo van a querer referendos si ellos saben que cualquier proceso electoral lo pierden? ¿Cómo van a querer elecciones regionales si ellos saben que cualquier proceso electoral salen revolcados? Entonces, ¿a dónde llegamos? Llegamos a la evaluación lógica, básica y fundamental que hay que hacer sobre las orientaciones que está tomando, el rumbo que está tomando cierta dirigencia política de este país, que andan lanzados a presidentes, a gobernadores y alcaldes, y se les olvidó que pusieron por encima de todas las soluciones la solución de revocatorio. Porque aquí se nos vendió a nosotros primero para poner las cosas en perspectiva, que lo fundamental era apostar a la salida electoral por encima de todas las cosas, porque lo demás era tajo guarimba y hacerle el juego, lanzarse el tobogán del odio, etcétera, etcétera. Y en tal sentido había que tragarse todo lo que la mesa decidiera, porque había que jugar en unidad y detrás del vaquiano que esté perdido, y vamos al 6 de diciembre y fuimos. Y vamos a votar el 6 de diciembre por la libertad de los presos políticos, por la ley de amnistía. Y fuimos. Y llegó el 6 de diciembre y ganamos. Y llegó el 5 de enero y nombramos a un zorro viejo que se la sabía toda, que tiene burdel político, que es el político más experimentado de Venezuela. Y recién asumido el cargo, lo primero que hacen es tumbarle 3 diputados. Y 6 meses después que vienen a incorporarlo, y ya creo que los tipos andan en la clandestinidad porque los tienen amenazados con meterlos presos. ¿Se revocó el Tribunal Supremo ilegalmente constituido en diciembre? No. ¿Se nombraron los nuevos rectores del CNE como establece la norma que deben nombrarse? No. ¿Se tomaron medidas con respecto al cumplimiento de las leyes emanadas de la Asamblea Nacional para que en efecto los presos políticos salgan de su presidio ilegal, ilegítimo, inhumano, inconstitucional e ilegal? No. Muy por el contrario, aumentan los presos políticos día tras día. Y mientras tanto, ¿dónde está la dirigencia? Bueno, les informo, hoy un compañero de partido mío, porque ¿qué hace uno? Uno no puede negar, yo no puedo negar que soy, a esta altura no puedo negar que yo soy ADECO. Eso está perfectamente claro. Pero yo me dice, mire, para que digan su programa, que mañana miércoles va a estar Henry Ramos Alú en Caraballeda. Y digo, ah, qué bueno. Y le pregunto, mire, ¿y será que Henry Ramos Alú que va a anunciar el miércoles? Bueno, vamos a ver, Daniel. Va a anunciar seguramente que va a haber elecciones internas en la Nación Democrática. Por lo tanto, yo le pido a todos los ADECOs de Vargas que estén mañana sin hacer nada, a los que no están metidos en una cola para comprar comida, a los que no están los que no pueden salir de su casa porque no tienen medicina, a los que no están trabajando, que vayan a Caraballeda mañana. De repente Henry Ramos Alú le tiene una noticia. Pero ahora voy yo más profundo todavía. ¿Qué hacen todos los jefes fundamentales de los partidos políticos de Venezuela? Están en campaña personal para algún cargo. Tomás Guanipa anda en campaña para ser alcalde de Libertador en Caracas. Henry Ramos Alú se lanzó a presidente la semana pasada. Imagínese usted, mayor extravío. O sea, las elecciones, primero las elecciones regionales, después la de la alcaldía, y después, si hay país, bueno, no, si hubiese la presidencial. Si hubiese el revocatorio, sí se crea un vacío. Pero métete en el juego. Si tú estás perfectamente claro que aquí no va a haber revocatorio porque estas doñas comadres no quieren que lo haya y porque al régimen no le parece, ¿qué haces tú lanzándote a presidente a estas alturas? Para empezar jugando una posición adelantada ridícula y para continuar burlándote de la gente. Aquí hay como 5 candidatos, ojo, porque no es Henry Ramos Alú nada más. Voy a decir que es que yo le tengo rabia. Yo no le tengo rabia a ese señor, muy, muy lejos de eso. Hay como 7 candidatos presidenciales. Aquí resucitaron un candidato de la transición, porque ahora se habla del candidato de la transición. Y te doy este tubazo. Anda un comando de campaña activado para la candidatura a la presidencia de la transición de Américo Martín. Ahí te dejo esa, pues. Mira, entonces, en vista de esas cosas, lo que corresponde aquí y a lo que uno tiene que llamar aquí es a pisar la tierra. Fíjate tú, antes de irnos al corte, esto está lleno de mensajes. Nos dice, fíjate tú, Judy Pérez Díaz, una gran impotencia, esto hay que canalizarlo. Claro, todos la tenemos. Trina Manzano nos dice, caballeros, buenas tardes, según los plazos que dio la TV, no hay referendo este año, estoy furiosa por no decir otra todos cosa. Todos estamos así. El doctor Uniades Urbina nos dice, esto que hizo la tarifa del CNE no tiene parangón, una burla al país, calle y calle. Yadira Bryan, saludos desde Atlanta, estrenando la página de Facebook, los oigo todos los días. Graciela Parisi, siento indignación por lo que dijo la cacatúa de TV Sai. Sara Viña, desde Charallave, nos envía saludos. Gracias, Sara, que siempre está pendiente de nosotros. Richard Valderrama, Carlos Ibarra pregunta, ¿esos 90 días son 90 días continuos o 90 días hábiles? Es el tema. 90 días llaneros serán, Carlos Ibarra. Mira, Ana Cecilia Caraballo nos dice, ahora se llama rueda de prensa a una locución. Tengo entendido que en una rueda de prensa los periodistas preguntan. Y les tiene que responder. Ya no hay revocatorio, vamos al plan B, dice Jorge Unulium. Pero es que yo no sé cuál es el plan A. No, hay plan B. Luz Marina Benítez igualmente nos dice lo mismo. Arturo Guevara, la película es como sigue, mi humilde análisis. Diosdado es nombrado vicepresidente. Vamos a referéndum en el 2017 y saben quién termina el periodo presidencial, se lo dijo como tarea. Pero ven acá, Arturo Guevara. Y si no nombra a Diosdado, si no nombra a Padrino López. Al que sea, Daniel, al que sea. Eso es intrascendente en este momento. No, eso es sumamente trascendente, perdóname. Pero te digo por qué. El tema es que. Pero permítame. Estamos en un problema de que el referéndum no se hace este año. Pero es que, pero más allá de todo eso, estamos hablando de lo siguiente. Esta posición que nos expresa aquí este oyente Arturo Guevara, de que van a nombrar a fulano, mengano presidente. Ahora voy yo les digo lo siguiente. La Constitución Nacional establece que para nombrar a un vicepresidente lo tiene que aprobar la Asamblea Nacional. Uh-huh. Y si la Asamblea Nacional lo rechaza, el presidente debe nombrar a otra persona distinta, que si vuelve a ser rechazado, tiene una tercera oportunidad. Y si en esa tercera oportunidad en que postula un vicepresidente, la Asamblea Nacional lo rechaza, el presidente de la República puede disolver la Asamblea Nacional. El famoso artículo que está en la Constitución. Entonces, cada quien que saque sus conclusiones, cada quien que se meta en el papel, hay que respirar hondo. Mira, porque también aquí las cosas son como son. Sí. Aquí yo no estoy de acuerdo en tomar posiciones adelantadas. Porque las posiciones, ¿por qué vamos a tomar solo posiciones adelantadas si los que están caídos son ellos? Pero tampoco vamos a ponernos a jugar con el telefonito, a ponernos a jugar a Pikachu con el telefonito mientras el país se está cayendo. Claro. Aquí hay que tener mayor responsabilidad. Mira, vamos a hacer una cosa. Propongo algo a la audiencia. Nosotros vamos a cumplir, vamos a honrar ese compromiso que además nos gusta muchísimo, porque es mantener el recuerdo vivo de una situación patética que vivimos en Venezuela, que es la del presidio político de más de 90 personas. Creo que ya van casi 100 presos políticos a la fecha. Entonces nosotros vamos a volver con el martes de presos políticos, luego de que terminemos la sección. Vamos a seguir comentando este tema. Tengo algunas cosas anotadas que quiero compartir con ustedes también, porque además me preocupa algo más, Daniel, que leí por allí, que es que no van las elecciones de gobernador tampoco. Y ya te voy a decir por qué, porque hay inclusive ya voceros de la unidad que han dicho que hay una especie de armatoste, de argumentación hecha con el propósito y objetivo de decir que es que no hay forma de hacer elección de... Porque no es real. No, hay muchos criterios, además técnicos y todo lo demás. Entonces, eso lo vamos a compartir con ustedes. Pero vamos al corte comercial. Vamos al corte comercial. Al regreso del corte, vamos con la sección de los presos políticos. Sí. Vamos a hablar con la esposa del capitán de la aviación, Neri Córdoba, preso político de este régimen, Jacqueline Freites, que nos quiere comunicar cómo va el caso de su esposo. Vamos entonces a hablar de los presos políticos al regreso del corte, y luego de la sección de los presos políticos abrimos los micrófonos, porque ustedes tienen derecho a hablar también. Vamos al corte, ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Martes de presos políticos, y ya tenemos en la línea telefónica a nuestra estimada Jacqueline Freites, esposa del capitán de la aviación Neri Córdoba. Jacqueline, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Daniel? Muy bien. Un millón de gracias por la invitación nuevamente a este programa, Y Así Nos Va. Saludos, gracias. A Neomar. Sí, gracias. Saludos a ti. Saludos, Jacqueline. Jacqueline, por permitirnos conversar contigo esta tarde. Jacqueline, cuéntanos cómo va el caso. ¿Qué está pasando con el capitán de la aviación Neri Córdoba? ¿Qué hay de nuevo en el caso? Aparte de que sigue preso, que no es novedad, lamentablemente. Pero, ¿cómo están las cosas? Bueno, te cuento, Daniel. Mi esposo, bueno, ellos tienen un año preso, condenado con sentencia de 8 años y 7 meses. Por el supuesto golpe de Estado, que nunca se comprobó, que nunca hubo pruebas, que nunca hubo nada, pero bueno, están allí lamentablemente presos políticos, en La Pica, Estado Monagas, en el anexo militar de ese Promil, específicamente. Sí. Bueno, ellos durante todo este año han venido pasando cada 6 meses, les van cambiando el personal de militares que van, que forman el equipo allí de Prosemil, pues. Primero pasó el ejército, luego pasó la Guardia Nacional, luego pasó la Armada, y ahorita que están los aviadores, pues está la aviación, allí tienen como 15 días aproximadamente, trabajando allí, pues. Nosotros pensamos que iban a respetarlo por ser del mismo componente que mi esposo, y pensamos que iban a tener un poquito de solidaridad o tal vez comprensión, pero qué va, esta gente ha sido de lo peor. Puedo decir con testimonio, con fe, de que de todos los componentes que han pasado por allí por la pica, ha sido los que más han maltratado física y psicológicamente a los presos que están allí, incluyendo, bueno, a mi esposo, pues. Jacqueline, saludos. Sí, ¿cuál es el estatus jurídico del caso? Si es que se puede hablar de juridicidad en este caso, porque ya hemos visto con todos los que tratamos todos los martes de que se trata simplemente de mecanismos que tratan de mantener tras las rejas a los presos políticos sin que tengan derecho a defenderse. ¿Y cuál es el estado anímico de tu esposo, Neri? ¿Has podido visitarlo? ¿Cómo está de salud, de ánimo? Bueno, mira, durante todo este tiempo, de verdad, yo había podido visitarlo, claro, por la situación económica en la que estamos viviendo, todos los venezolanos. Bueno, no me puedo trasladar hasta Maturín, yo estoy en Maracay, y no me puedo trasladar todos los fines de semana como quisiera, ¿no? Voy cada 20 días, mensualmente, voy los fines de semana, viernes, sábado y domingo, que es la visita. Uh-huh. Y bueno, él se encuentra muy animado, de verdad, con mucha esperanza de que haya un referéndum, de que esto cambie, de que, bueno, podamos de verdad tener una Venezuela libre, donde ya no hayan presos políticos. Él se encuentra muy animado. Sin embargo, como la aviación llegó recientemente, hace como, te estoy hablando, como 15 días, yo no los había podido ir a ver, ¿no? Uh-huh. Sí me extraña, porque los oficiales anteriores que habían estado allí, como allí no hay medio de comunicación, no hay un CAN TV, para ser específico, ellos le permitían tener, aunque sea un teléfono de esos, ¿sabes?, de esos gallitos, uh-huh, donde simplemente uno puede por lo menos hablar con ellos, uh-huh, saber cómo están y más nada. No tenían ni teléfonos inteligentes, ni computadoras, nada de esas cosas. Uh-huh. Simplemente un gallito con los que ellos se pudieran comunicar. Eso estaba permitido. Uh-huh. Como sabemos, bueno, el gobierno decidió que eliminar supuestamente los teléfonos de todos los centros de reclusiones, que yo digo, valga la acotación, y yo digo, yo no sé cuándo se lo van a quitar a los planes a los otros presos, ¿no? Sí. Siempre agarran a los presos políticos como conejillos de India. Mm. Pero realmente a los verdaderos criminales, a los verdaderos asesinos, nunca les hacen nada. ¿Y el estatus jurídico, Jacqueline, cómo va? ¿Qué dicen los abogados? No, bueno, nosotros apelamos por segunda vez y no fue aprobada. Mm. Lamentablemente, o sea, condenado a 8 años, 7 meses, desde el general del caso hasta, claro, mi esposo, que es capitán, la femenina, que es la capitán Laide Salazar, todos, ajá, condenados al mismo tiempo. Y bueno, nada, ni para adelante ni para atrás, seguimos en la misma situación esperando, pues. Y no hay tampoco posibilidad, no se ha planteado la posibilidad de que, tomando en cuenta la condena firme, ilegal, pero que de alguna manera le han dejado firme, haya un acercamiento a su zona de residencia, porque lo tienen en Monagas y ustedes, sí, entienden, sí, que viven en Maracay. No, bueno, eso fue parte de la injusticia que decidió el tribunal como tal. Mm. Y lamentablemente, mira, hemos pedido inclusive cambio, yo ahorita estoy denunciando ante la Corte Marcial, mm-hmm, para ver que lo trasladen hacia Caracas por lo menos, pero que va, no quieren nada, pues. Mm. Sí. Entonces, en vista de eso, uh-huh, bueno, seguimos en la misma situación, como que me está esperando. Así es. Bueno, pero mi denuncia del día de hoy, sí, sí, sabes que, bueno, en vista de que yo casi todos los días hablaba con él, ¿verdad?, me comunicaba y todo aquello, oye, me preocupa que desde el día miércoles pasado no había podido hablar con él. Yo decía, Dios mío, yo tenía, bueno, el alma en vilo, yo decía, bueno, Dios mío, ¿será que le está pasando algo? Uh-huh. No me podía comunicar con él, no tenía, o sea, cómo comunicarme con él ni saber nada de él. Sí. En vista de esa situación, me traslado este fin de semana a Maturín para ver qué es lo que está pasando. Ya, uh-huh, me había comentado la esposa de uno de los compañeros del de causa, uh-huh, que había llegado a la aviación y que estaban, bueno, cortando rabo y oreja, como quien dice, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuando yo llegué, mi sorpresa es que, bueno, me reciben a las patadas, mm, comenzando por allí, el maltrato verbal, te tratan de una manera déspota, inclusive yo conozco muchos aviadores y, bueno, todos hicieron como que no me conocían, mm-hmm, como que ni siquiera, bueno, como que ni pendiente, no sé, mm-hmm, ellos están en otro mundo, ellos están en su bola de cristal, digo sí, yo. Sí, sí. Bueno, yo llegué y todo aquello, me revisaron, pero eso fue una requisa, o sea, que ni en el DIN, ni en Ramo Verde, ni en ningún ente se había vivido. Y bueno, una cosa deprimente, humillante, entre femenina, entre oficiales de la aviación femenina. Antes revisaban eran las civiles, ahora no, ahora son las oficiales las que revisan. Y de una manera, bueno, bastante fuerte, ¿no? Yo salí de la revisión bastante molesta, de verdad, yo no podía ocultar mi cara de humillación, de molestia, viendo tanta injusticia, viendo que siendo aviadores y maltratando a su mismo pueblo, vamos a decirlo así, a su mismo compañero. A su mismo compañero, sí señor. Entonces, bueno, yo de verdad salí bastante molesta. Cuando logro ver a mi esposo, que lo veo, le digo, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás incomunicado? ¿Qué pasa? Me dice, no, mira, tienes que hablar con el coronel director, que el coronel director se llama Ramón Pacheco Molina. Es un coronel de la aviación. Está retardado, tiene su historial, porque ya también investigué su historial, y bueno, tiene un gran historial el hombre, el personaje, si se le puede llamar hombre. Mi esposo me dice, mira, hay que hablar con él porque él nos quitó todo. Nos quitó todos los objetos de vidrio, todos los cuchillos, no sé qué, una cosa que venía con permiso de años anteriores en ese departamento, en Prosemil. Pacheco Molina. Pacheco Molina, Ramón Pacheco Molina, coronel de la aviación. Coronel retardado, por cierto. Entonces, bueno, yo de verdad, bueno, me devuelvo hasta donde está el oficial de guardia y le digo que necesito hablar con él, solicitando las pertenencias de mi esposo para que me las den, aparte de que me den el teléfono y todas sus cosas, pues todo lo que le quitaron. En ningún momento ese hombre me vio la cara. Simplemente mandó a su ayudante femenina, una teniente. Ella fue la que me recibió y fue la que me dijo, pero de una manera así burlista, de un tono irónico, un tono malvado, de verdad perverso, diciéndome, no, el coronel no la puede atender, el coronel está muy ocupado como para atender estas pequeñeces, como algo así. Yo le dije que eso era parte de los derechos, que ya yo había hablado con el abogado, con mi abogado, y él me había dicho, no, tienen que darte todas tus cosas, porque ni siquiera en el DIN les había tenido todo. Entonces, si te lo detienen, okay, ya estás tú allí, ya tú eres su representante, bueno, tienen que darte las cosas a ti. Bueno, yo la solicité, no, que negativo. Lo que me mandó a decir ella fue, o él, con ella, fue que no me iban a dar absolutamente nada, que todo se estaba decomisado, que no me pensaban dar nada, pues. Entonces yo, bueno, yo de verdad que me alteré, le dije sus cuantas cosas a ella, le dije que si él era un hombre, que me diera la cara, les dije que realmente que tenían que poner orden era en el otro penal, no allí, que allí habían oficiales, que porque esa revista, porque me habían hecho esa revisión como que si me puse en un narcotraficante, cuando, o sea, me revisaron inclusive mis partes íntimas, me mandaron a agacharme, a pujar, o sea, una serie de cosas que de verdad, imagínate, yo considero que, o sea, nuestros familiares, mi esposo específicamente, no tiene ni siquiera vicio, ni fuma. Jacqueline, o sea, lo único que en tal caso toma café, de resto, Jacqueline, nada. Qué lamentable esto que nos estás diciendo. Lamentablemente también el tiempo se nos ha terminado por hoy, pero de verdad que estamos muy pendientes del caso de tu esposo. No dudes en contactarnos cualquier avance. Gracias por el apoyo, gracias por tu programa. Por favor, cualquier novedad, cualquier situación, como hiciste en este caso, por favor, comunícate con nosotros, porque estas son cosas, estas son cosas que hay que denunciarlas cuando ocurren, porque a estos personajes que llegaron a oficiales, como este Pacheco Molina, coronel de la aviación, retardado, que hay que decirlo, un retardado es una persona que pasan los años que le corresponde para ascender y no asciende porque no tiene méritos. Y mire usted que en un régimen como este, donde ascienden a los peores, el que no asciende es porque es peor que los peores, que este señor someta a humillaciones no solamente a los presos de su propia fuerza, sino a sus familiares y a sus esposas. Es decir, un tipo que llegó a coronel, llegó a oficial, no llegó a hombre. Un tipo que es capaz de utilizar la fuerza para humillar a la gente. Un tipo que es incapaz siquiera de darle la cara al que está humillando, porque su cobardía no se lo permite. Y este régimen de cobardes tiene a personajes como este coronel Ramón Pacheco Molina de director de una cárcel. ¿Para qué? Para que humille, para que atropelle, para que su resentimiento por no haber sido ascendido lo descargue con sus compañeros de armas, para que humille a la familia de sus compañeros de armas, porque debe ser que él no tiene familia, porque debe ser que se siente intocable, y porque debe ser que no se da cuenta de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y que el día de mañana, el que es verdugo hoy, puede terminar detrás de unos mismos barrotes. Nosotros vamos a hacer, agradecemos a Jacqueline Freites, esposa del capitán Nery Córdoba. Recuerden, este caso tan sonado, sacado de una chistera además, donde se involucraron a muchos funcionarios de la aviación, el llamado golpe azul, se le llamó en su momento, donde Nicolás Maduro dijo que unos aviones iban a sobrevolar Caracas. El caso de los golpes de los Tucanos. Iban a bombardear. Pero ¿cuántos presos le dema también, por cierto? Por cierto, también involucrados, sí. Nosotros siempre lo vamos a tener presente, pero de momento vamos a hacer la pausa comercial y ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Hay un punto que quiero concluir, Daniel, con respecto a lo del revocatorio. Entre toda la cantidad de cosas que dijo Tibisay Lucena, ella dejó claro que se convoca, como todos sabemos, en la mitad del periodo en curso, del periodo presidencial en este caso. Pero además dejó claro que esto lleva un tiempo. Ella no explicitó cuánto es ese tiempo, sino que tomó, repito, como referencia... El tiempo de Dios. El tiempo de Dios, quizás, o el tiempo de Tibisay, que es más perfecto que el de Dios en este caso. Ella lo que tomó como referencia, porque dijo que se trató en 2004 de un proceso inédito, no solo en Venezuela ni en el continente, sino en el mundo, es ese proceso. Y dijo, bueno, como nos tomamos 300 días o más de 300 días en esa oportunidad, hay que entender que estos procesos llevan sus lapsos. Y entonces, aquí es donde viene la pregunta, Daniel, que es la que a mí me, de alguna manera, me pone cabezón. Yo digo, caramba, pero si en la Constitución se dice que es entonces a mitad de periodo, y Tibisay Lucena más o menos nos asoma en esta rueda de prensa, entre comillas, porque de rueda de prensa no tuvo nada, a mediodía nos dice, esto va a demorar casi un año, entonces ¿para qué sirve el referendo revocatorio? Lo que nos está diciendo, en todo caso, es que el referendo revocatorio es un referendo que saca del poder a una persona, pero siempre, siempre o casi siempre, por artes de la magia, y por artes de la interpretación jurídica de esta señora, va a terminar en el hecho de que te saca del poder a la persona, pero le sucede su vicepresidente. Entonces, el referendo revocatorio, y esto lo digo de cara al futuro, porque aquí va a haber país el año que viene, aunque no parezca, y más arriba, y después del chavismo habrá país, Dios mediante. Esto hay que revisarlo, porque esto no tiene ningún efecto entonces, no tiene ninguna, no tiene ninguna utilidad. No tiene ninguna utilidad que tú tengas un instrumento legal que no te permita ejercer un cambio de gobierno. No, pero que el problema no es que el instrumento no se utilice. El problema es que no haya estado de derecho. No, y como estas señoras, porque también me lo decían. No, pero es que la ley lo tipifica y todo lo demás. Sí, pero es que la ley más la interpretación de esta señora convierte en esto. Yo pienso que una de las cosas que debe hacer la oposición de una vez es empezar a construir celdas y ponerle nombre. Y vamos a hacer una celda, una reja. Y ponemos una reja en la Plaza Bolívar de La Guaira. La ponemos aquí, está. Y ponemos una placa abajo. ¿De quién es esta celda, Tibisay Lucena? Porque esa mujer, cuando termina esto, tiene que ir presa. ¿Por qué? Porque está atropellando las normas constitucionales, chicos. Se está burlando de la Constitución y se está burlando de los venezolanos que escogieron a los constituyentes que la redactaron, que aprobaron a la Constitución, que creen en la Constitución y que van a votar, y que creyendo en ella recogen una firma para activar un mecanismo que está en el texto constitucional. En paz, en absoluta paz. Una gente que lleva serenata, sí, una gente que juega Pokémon en la Asamblea Nacional, una gente inofensiva, y la tratan de esta manera. Yo no me quiero imaginar si estuviesen tratando con unos malandros tamaños delincuentes como los guerrilleros que ellos ampararon durante los años 60. La FARC, por ejemplo. ¿Qué haría esta gente con la FARC? Bueno, lo que están haciendo ahorita con la FARC es permitirle que el narcotráfico que no pueden aplicar en Colombia, porque van a pacificarse allá, lo tengan en Venezuela. Eso es lo que están haciendo ellos con la FARC. Porque aquí las cosas hay que empezar a decir por su nombre. Y por su nombre y por su apellido tenemos a los oyentes de este programa. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo está? Carlos Calderón San Bernardino. Adelante. Hola, Carlos, adelante. Sí, quería referirme también a lo que dijo una de las comadres. Bueno, mire, sí, señores, yo creo que es hora, pueblo venezolano, de amarrarse las alpargatas y los pantalones, como se dice. Les recomiendo que vean el documental La Caída del Dictador Milosevic en YouTube. Métase y lo pónganlo así mismo. Un dictador de por allá por Serbia en el año 2000... que quiso atornillarse en el poder y todo el pueblo agarró, se vino del interior. Lo que se está planteando aquí para el primero, pues, se vinieron todos a pie, en carro, en tren, hasta la ciudad, y tomaron la ciudad y sacaron al dictador. Eso es lo que hay que hacer, pues, desconocer la desobediencia civil, ya está bueno. Esto no se aguanta más. Bien, tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Con quién tengo el gusto? Giovanera Cavalieri, ¿cómo estás? Adelante, Cavalieri. Mire, bueno, yo le estoy diciendo que, o sea, nosotros no podemos seguir en esta actitud pasiva. ¿Cómo es eso que no hemos tocado fondo? El cáncer no espera, no tenemos medicamentos, no tenemos nada. Lo ideal es, ¿por qué esperar tanto tiempo? Hay que cambiar la estrategia, porque la jugada no es la misma. La estrategia tiene que ser cambiada. Nosotros no podemos seguir esperando. No, vamos a marchar el 1 de septiembre. No, señores, vamos a convocarnos todos a la calle, sin puntos de concentración. No podemos seguir en esta actitud pasiva, porque estamos lidiando con un gobierno que es un narco régimen. El hambre no espera, el cáncer no espera, no hay medicamentos. Yo acabo de ser sacada de una transnacional farmacéutica porque no hay medicamento. ¿Pero dónde está el dinero? Aquí sigue entrando el dinero del petróleo. ¿Pero qué pasa? Lo siguen invirtiendo en droga. Nos los estamos gastando en las Olimpiadas. En las Olimpiadas, para mandar para allá a los muchachones, el hijo de Andrade, al diputado Limardo, que a la ministra Alejandra Benítez, que ni siquiera pueden ganar. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Enrique Sanz de Carayaca. Sanz, adelante. Mira, mi hermano, ayer ustedes tuvieron un programa muy interesante. Me gustó muchísimo el que hicieron ayer con Nito, con referente a lo de la nacionalidad. Sí. Yo siempre he dicho que nunca se debió abandonar el tema de la nacionalidad, dejarlo a un lado. Siempre se debió haber llevado paralelamente con lo del revocatorio. Yo no sé por qué la oposición desde un principio desestimó ese tema y era revocatorio y revocatorio. Resulta ser que yo pongo el ejemplo de Al Capone. Al Capone en Estados Unidos lo imputaron por miles de delitos y a la final lo agarraron fue por evasión de impuestos. Así es. Entonces yo digo que debimos haber mantenido las dos luchas paralelamente y que la cabulla reventara por el lado más flaco. Ahora no, ahora si lo retomamos van a venir a decir que lo estamos haciendo porque estamos recibiendo polería porque no se nos dio el revocatorio. Y otra cosa, fíjate, si nos ponemos a guiarnos por los laxos que está dando Tibisay Lucena, yo creo que si hubiésemos empezado en enero, tampoco nos da los laxos para hacer el referéndum. Es que es un absurdo, no, sí, Enrique. Los lazos son de 20 años, sí, son unos, sí. Enrique de Carayaca. Porque 20 tenemos, años no son nada. Y ni bajar decía, la mirada. Decía Carlos Gardel. Errante en la sombra, te busque, te nombra. No, pero más seriedad, vamos. Tenemos más llamadas telefónicas. El tema hoy de verdad que es serio. No, es que esto está candela, no estoy viendo cómo está hablando la gente. Mira, aquí tenemos 50.000 mensajes. La gente vamos a escuchar más llamadas antes de irnos al corte. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Habla Julio César. Hola, Julio César. Adelante, Julio César. Mire, hermano, con el permiso de todos los oyentes, le voy a decir algo. No voy a decir vulgaridad ni grosería. Y los cuentos van en cuenta que es así. El culiómetro está bien fuerte. Por favor, está bueno ya. Vamos. Bueno. Está perfectamente claro. No, está bien. Tenemos más llamadas telefónicas, pero tenemos muchísimos mensajes. Vamos a leer esta cantidad de mensajes, porque si no la gente nos va a linchar. Saludos. Saludos por acá. A ver. Saludos a todos los que nos saludan a través del Facebook de del programa. Y así nos va nuestra página de Facebook. Nos dice Rafael Santana. En verdad hacía falta este espacio virtual en Facebook. Gracias, Rafael. Mercedes Báez nos dice. Recuerdo el programa con la doctora Cecilia Sosa, cuando dijo que se deben activar todos los mecanismos jurídicos y atiborrarlos de solicitudes. María T. Jiménez nos dice, la gente tiene miedo de salir a la calle a las marchas y concentraciones por temor a que la van a matar. Igualito nos están matando de hambre en nuestra propia casa. Rafael Coelho nos dice, Aguanipa que me convierta el sueldo en dólares para poder creerle que será buen alcalde de Caracas. Arturo Guevara nos dice, 3.50 ya, caballero, sin retorno. Cuidado con eso de sin retorno, porque el último que dijo eso, Guevara, se fue sin retorno al chavismo. Fue Escarrá y se fue para el chavismo sin retorno. Nos dice también, muy buenas tardes, ¿qué está esperando la mesa de la unidad para y ante todas estas burlas? El gobierno quiere eliminar a la unidad además para suspender el revocatorio y que el pueblo no salga a la calle. Esto es lo que nos dice Edgar Roa a través del sistema Dilo. También Taís de Cate indignada. No puedo leer todas las palabras que nos dice porque tiene algunos términos altisonantes, pero entendemos tu indignación, Taís. Si patean el referendo hay que demostrarle al régimen que el que manda es el pueblo. Tenemos que ir al corte comercial. Vamos y venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández. Solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Por ejemplo, aquí tengo una declaración. El rector Rondón habló, como dijimos, luego de que Tibisay Lucena se dirigiera al país. y rechaza las fechas ofrecidas por Lucera. Pide respeto a los lapsos. Aquí está. El rector Luis Emilio Rondón, quien funge como uno de los voceros del CNE, al igual que Tibisay Lucena, se pronunció este martes y durante una rueda de prensa, que esta sí fue una rueda de prensa, dice: explico al país mi ausencia en la locución realizada este martes. Este lunes expresé mi desacuerdo a la decisión tomada por la mayoría del directorio sobre la recolección de manifestaciones de voluntad del 20% al registro electoral. Mi desconformidad se motiva en que considero que se pudo fijar una fecha anterior si las actividades para la preparación técnica y logística de las máquinas se iniciaran en la segunda quincena de agosto, como lo propuse en la sesión de ayer, y no a partir de la primera quincena de septiembre. Estos 38 días para el alistamiento de la plataforma tecnológica que se incorporaron al cronograma son más que suficientes para el despliegue de la totalidad de la infraestructura de los más de 14.000 centros de votación con los que cuenta el CNE para garantizar sale su derecho a los venezolanos. Aquí nos dice Jorge Daniel, seamos realistas, eso que dicen no es mal que dure 100 años, eso para mí es una estupidez, vamos a ser personas serias. Félix Hernández nos dice que este régimen, lo que están con ellos son ladrones y corruptos. Estos tipos y esta rectora, ojalá nunca les toque vivir una situación similar a la que viven tantos venezolanos. Nos dice Zoraida Baracochea, parece que fuesen cavernícolas. Nos dice Félix Hernández, hay que ir a la calle. Nos dice Elena Juárez, el gobierno es un engendro del mal, Dios tiene más poder, los aplastará, Dios bendiga y proteja al pueblo de Venezuela. Richard Olivas nos dice, voto de censura por parte de la Asamblea Nacional para Platanote. Nos dicen por acá, a través del Twitter, M. Tortolero, la convocatoria es para ir a la calle, pero a la calle donde vive Tibisay Lucena a protestar frente a su casa día y noche. Chefac nos dice, una vez alcanzado el 20%, paro nacional y calle hasta que coloquen fecha de revocatoria en el 2016. José Castro afirma, el error está en querer combatir a un régimen ladrón y delincuente con métodos democráticos. No parece que no aprendemos la lección en 17 años. Llamemos a la desobediencia civil, dicen por acá también, sin referendo revocatorio, el gobierno seguirá atropellando a todos los venezolanos, lo dice Juan García. Araceli Ochoa nos dice, en pocas palabras, ellos saben que la Asamblea Nacional no les va a aprobar y SUAS pisar la concha de mango y después a quedarse al valle. Laura Jiménez nos emplaza con su impotencia y rabia que manifiesta a través del 3456 a concentrarnos todos en el CNE. Daniel, yo veo aquí una potencialidad de energía muy grande, la gente no encuentra qué hacer. Yo creo que es justo que la Mesa de la Unidad, y estoy seguro que si no el conjunto, todos los partidos, algunos que otros deben ofrecer declaraciones el día de hoy, porque esto hay que ponerle orientación, Daniel, porque la verdad es que también una gran cantidad de fuerza que no se organiza, que no se canaliza y no se estructura con vías a un propósito claro, no es nada. Y vamos a terminar en la misma de siempre. Fíjate, como siempre uno le dicen cuando uno critica, bueno, ¿y tú qué propones? Yo quiero hacer la siguiente propuesta. Yo considero que la gente que es la que puso a los diputados en la Asamblea Nacional de esa forma masiva, la gente que salió a votar, esa gente es la que más desesperada está por salir de este régimen, porque se han expuesto a todo lo que se han podido exponer para en efecto cambiar esta situación. En tal sentido, yo creo que sería una buena medida que todos los diputados de la Asamblea Nacional, opositores, principales y suplentes, vayan a partir de mañana a sus circuitos y que se convoque durante una semana por lo menos una ronda de asambleas de ciudadanos, pero no mitines políticos para promover candidaturas a la alcaldía ni candidaturas a la gobernación. Asambleas de ciudadanos de verdad, a través de los comités de que han tenido en todas estas campañas en sus respectivas parroquias, en sus respectivos sectores, que los diputados, los concejales opositores, los diputados del Consejo Legislativo, vamos a hacer asambleas de ciudadanos en todo el país y vamos a escuchar a la gente. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Usted quiere ir a la calle? Porque uno dice aquí, vamos a la calle, y se convocó una manifestación y van cuatro gatos. Entonces, de repente, la mayoría de la gente que escucha este programa de radio dice que hay que ir a la calle. Pero de repente vamos a una asamblea de ciudadanos y la gente dice, no, vamos a esperar, vamos a empujar para las elecciones a gobernador. Yo no sé, porque yo no sé qué es lo que la mayoría tiene en mente. Porque yo el año pasado tampoco lo sabía. Yo pensaba que nosotros no ganábamos el 6 de diciembre. Y después pensé que ganábamos y nos robaban. Y después dije, nos van a robar. Y no va a haber quien defienda, pero resulta ser que lo que ocurrió fue otra cosa. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos presumir lo que tiene la gente en mente. Nosotros tenemos que escuchar a la gente. Aquí se abre un micrófono, aquí se abre una vía de comunicación para que la gente se exprese. Y llegan 500 mil mensajes de gente haciendo propuestas distintas, como para que se les desprecie diciendo, bueno, que hay que querer a Feijóo un tiño, lo que dice la Mesa de la Unidad. Estimados amigos, diputados de la Asamblea Nacional, concejales opositores, diputados al Consejo Legislativo de los respectivos estados que son de oposición, vayan a hacer Asamblea de Ciudadanos en sus estados, en sus circuitos, en sus municipios, en sus parroquias, y escuchemos a la gente, y que la gente vaya y diga, mire, nosotros queremos ir a una marcha mañana a la Plaza Bolívar a exigirle al gobernador que arregle esta calle. Y vamos a organizarla. O queremos irnos, no queremos amarrar frente al CNE hasta que nos den la fecha de revocatorio. O queremos ir a una marcha, todos nos queremos ir para Caracas y no queremos que nos diga fecha. Yo llego a Caracas, todo el mundo para Caracas y cada quien que se vaya por su cuenta. Pero vamos a escuchar a la gente, vamos a permitir que la válvula de la presión se desate, porque si no la presión nos va a estallar a nosotros adentro de la oposición. Y esa no es la medida. La medida es que estalle, pero que estalle para allá. Y que estalle en orden. Y organizadamente. Organizadamente, así es, pienso yo. Para que sea efectivo. Suscribo eso. Suscribo eso que has dicho en última instancia. Oye, qué bueno. Por lo menos convence a uno. Estamos coincidiendo en algunas cosas últimamente. Es que yo, eso quiere decir que te has radicalizado. No, porque tú no estás haciendo ningún planteamiento radical, ¿verdad? Estás haciendo un planteamiento que es lo procedente. No, es yo estoy haciendo algo radical. Mira, pero lo radical es permitir que la gente se exprese. ¿Sí? En un país donde no hay libre expresión, porque no la hay, lo radical es permitir que la gente se exprese. Mira, mañana vamos a comentar esta situación que también me angustia, porque yo en algún momento planteé el hecho de que, bueno, si esto pasaba, había que empeñarse a fondo con la de gobernación, y no es un premio de consolación, es que está en el calendario electoral. Habiendo o no referendo revocatorio, tocaba elección de gobernadores. Pero ¿qué pasa, Daniel? Que hoy me consigo con la noticia de que se baraja dentro del CNE que no va a haber elección de gobernadores. ¿Y por qué? Porque es muy sencillo, porque esta gente es alérgica a una elección de cualquier tipo en estos momentos. Pero entonces hay que maleo, porque ya no vamos. Pero escucha bien lo que te voy a decir. Si no hay elecciones de gobernadores este año, las elecciones de gobernadores tienen que ser el año que viene. Y si las elecciones de gobernadores son el año que viene no hay elecciones a la alcaldía. Y se van a correr las elecciones de alcaldía el año siguiente. Y el año siguiente las elecciones son presidenciales. Entonces te van a decir, no da tiempo a hacerlas este año. Sí, porque y así irán estirando la arruga. Y las elecciones presidenciales, Henry Ramos Alú, para que sea presidente, te lo van a poner en el 2030. A ver nos si vamos, llegas allá. Nos vamos. Bendito sea Dios. Se nos Dios hizo corto mío, el tiempo. Se Dios nos... mío, líbranos de Tibisay Lucena. ¡Auxilio! Nosotros nos despedimos. Ha sido un gusto estar con ustedes este rato, drenando, compartiendo impresiones, opiniones, modos de construir el país. Si hay medalla de oro en cinismo. Nosotros nos vamos hasta mañana. Volveremos a las 4 de la tarde. Aquí estaremos con pies de plomo. De plomo, porque bueno, estamos aquí puntualmente a las 4 de la mañana. A las 4 de la tarde mañana. ¿Verdad? ¿Será que no me quiero ir? Nos vemos mañana, nos escuchamos y nos vemos mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCF 750 AM.